El martes 15 de febrero fue detenida en Madrid y posteriormente puesta en libertad la defensora de derechos humanos Leyla Yolima, refugiada política en el Estado español. La detención obedecía a una orden acusada de extradición, cursada por el gobierno colombiano. Nacionalidad de Leyla. Para contarnos con más detalle tenemos aquí a Leyla, en el estudio de Ela. Muy buenas, Leyla. Hola, buenas noches. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por, bueno, por el espacio un poco y bueno, pues que aquí estoy para contarles un poco pues lo que un poco les interese saber, ¿no?, respecto a toda esta cuestión. Decíamos que tu detención se produjo el 15 de febrero, hace un mes ya. Sí. ¿Cómo se produjo esta detención? Bueno, hace un mes, el día 15, pues me detuvieron al salir de casa hacia el trabajo, ¿no? O sea, a las 8:15 de la mañana más o menos, pues la policía, me detuvo y me informaron que el procedimiento se debía a una solicitud de extradición por parte de mi país. ¿Y de qué se te acusaba exactamente para esta detención? Perdón, la tramitación que hace la petición de extradición que hace el gobierno colombiano lo hace aludiendo a mi vinculación con el terrorismo, financiación terrorista explícitamente, aunque no se me hace acusación alguna a pertenecer a banda armada directamente. Según las informaciones que nos han llegado del auto que se está procesando en Colombia, pues los delitos que se me imputan son la impulsar la creación de una fundación para los derechos humanos, porque dicen que desde allí se recogen fondos y se hace una campaña en contra del Plan Colombia, lo cual, si estamos en contra del Plan Colombia, será porque va en contra de los derechos humanos, ¿no?, en Colombia y en América Latina, porque es un plan regional. Sí, ¿nos puedes comentar brevemente qué es esto del Plan Colombia para los oyentes que no lo conocen, que sepan un poco de qué va? Bueno, el Plan Colombia es un proyecto contrainsurgente y económico para la región de toda América del Sur, que lanza el imperio norteamericano con colaboración, por supuesto, de los gobiernos colombianos. En el momento que se empezó a gestar el Plan Colombia, estaba de presidente el señor Andrés Pastrana, y además durante esa misma época estaba supuestamente sentado en una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, intentando una salida política y negociar el conflicto, ¿no?, que es lo que nosotros, de todas las organizaciones populares y sociales en Colombia, en lo que trabajamos, ¿no?, diariamente. Pues supuestamente el gobierno estaba intentando llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en un proceso de paz. Pero claro, mientras esto se hacía, también estaban Estados Unidos pidiendo financiación para contrainsurgente, ¿no? El Plan Colombia es un proyecto que nace después de lo que fue el fracaso del ALCA, que era el Área de Libre Comercio para las Américas. Entonces empieza Estados Unidos a buscar tratados bilaterales y además buscar un plan que era el Plan Colombia, y que luego pasó a denominarse Iniciativa Regional Andina, y que evolucionó al Plan Patriota con Álvaro Uribe y posteriormente a la Política de Seguridad Democrática, que sigue siendo el mismo proyecto, ¿no? Entonces este proyecto se enmarca en desplazamiento forzado para las comunidades campesinas, fumigación de toda la Amazonía, supuestamente diciendo que erradican los cultivos ilícitos, pero claro, también un alto grado de contaminación y de acabar con las especies naturales, ¿no? O sea, con la hoja de coca y todo lo que sea verde y toda la flora y fauna. Uh-huh. Pero además también es un plan contrainsurgente, porque claro, decían que era un plan para la sustitución de cultivos ilícitos, cuando eso nunca se dio. O sea, cuando las comunidades campesinas fueron desplazadas, sus tierras fueron despojadas y tampoco han tenido derecho siquiera al retorno, ¿no? Esta es una actividad de terrorismo de Estado que se mantiene en el tiempo y se la pasa de gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde todos los movimientos, repito, populares en Colombia, pues efectivamente luchamos en contra de esos proyectos porque van en contra, primero, de la soberanía nacional y, claro, viola los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Llama la atención en todo este caso, en esta solicitud de extradición que ha acusado Colombia, que tú estás aquí en España con un estatus de refugiada política. ¿Desde qué año tienes este estatus? El estatus lo tengo desde el 2003. Desde 2003 tengo estatus. ¿Y este estatus no sería suficiente para evitar esta extradición a Colombia? Legalmente, efectivamente, legalmente el Estado, el gobierno español no puede cursar una orden de extradición. Claro, porque ese estatus te lo concede España en este caso. Claro, me lo está concediendo Naciones Unidas a través del gobierno español. Por tanto, ni siquiera está a mano del gobierno español, en caso que quiera retirarme el estatuto, en caso de que quisiera retirarme el estatuto de refugiada, debería hacerlo en Estrasburgo. En caso de que se diera. Y es una cosa bastante difícil, pero además, aun si me quitaran el estatuto de refugiada, el reglamento jurídico internacional dice que ninguna persona que ha tenido en algún momento el estatuto de asilo o refugio puede en ningún caso ser devuelta al país de donde es origen. O sea que aunque me lo quiten puedo ir a cualquier sitio, pero es ilegal que se dé a cabo una extradición. ¿Y cuál crees que es la causa que hay detrás de toda esta solicitud de que solicita Colombia para que vuelvas allí, para que seas juzgada? Primero que todo esto, dejar claro que es una persecución política en toda regla, y es una persecución política que no solamente se ha dado conmigo, que se ha dado en Colombia contra todos aquellos que levantan la voz en contra de los planes violatorios de toda la dignidad del pueblo colombiano. Y podemos anotar aquí el caso de Piedad Córdoba, que es una senadora que ha estado en todo momento intentando que haya un diálogo entre la insurgencia y el gobierno, intentando una salida política y negociar el conflicto. También está Carlos Lozano, que es el director del periódico Voz, que es el periódico del Partido Comunista de Colombia. También está William Parra, que es un compañero y un amigo, que es periodista, fue periodista en Colombia, le tocó salir de Colombia, luego ha trabajado en Telesur, y pues desde allí también está en mi misma situación, porque tiene un proceso en curso y tiene un estatuto, creo que tiene estatuto de refugiado en Venezuela, pero no se puede mover de Venezuela porque también tiene una orden, ¿no? Y además ni siquiera su defensa ha podido acceder al expediente en el cual se le acusa, que viene a pasar un poco como lo de Remedios, ¿no? Que ha estado 2 años y un año largo sin que sea llamada, sin que se le dé a conocer por qué se le acusa, sin derecho a defenderse, y después de un año que le han hecho una agresión mediática bastante fuerte, y le dicen que los delitos que se le acusaban que no son verdad, ¿no? Es un poco lo que intentan es desmoralizar un poco y parar el trabajo político que se hace a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces ahora también desde el 1 de marzo de 2008, pues todos los que estamos en contra del gobierno en Colombia aparecemos en el ordenador de Raúl Reyes, ¿no? Entonces, yo creo que no somos los únicos, y que yo creo que todavía hay mucha gente que queda pendiente de que también salga en el ordenador de Raúl Reyes. Estamos hablando de Colombia, que según datos oficiales se caracteriza por ser uno de los países que más sindicalistas asesina, y que actualmente se calcula que puede haber una cifra de 7.500 presos, entre presos y presas políticos. ¿Qué pasa en Colombia? A ver, Colombia es un país que arrastra un conflicto de, yo creo que más de 60 años, porque estamos, contamos de que en el siglo XIX ya existía este conflicto, se ha venido arrastrando siglo XX, siglo XXI. Nosotros lo contamos, los que lo contamos hoy por hoy, lo contamos como desde 1928, cuando fue la primera acción que todos recordamos históricamente, que fue la masacre de las bananeras, donde a los trabajadores de las plantaciones de banano que explotaba la compañía transnacional de Fruit Company de Estados Unidos, y por reclamar los derechos de los trabajadores, pues fueron llamados a una reunión a un estadio y posteriormente fueron aniquilados por el ejército colombiano, ¿no? Entonces hablamos de un gobierno y de un ejército que en ningún momento ha estado para proteger el bienestar de Colombia como nación y como pueblo, ¿no? Ha estado para proteger los intereses económicos, sobre todo de las transnacionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se dan una serie de hechos históricos. Luego hablamos de 1948, cuando la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Luego en el 60 empiezan a gestarse los movimientos insurgentes, y Colombia es el único país de América Latina que hoy por hoy tiene continúa atrás con guerrillas y guerrillas fuertes, ¿no? Porque actualmente está la FARC y el ELN, y con unas causas que han originado este conflicto que no se han resuelto y que no existen ni ha habido ningún gobierno que esté dispuesto, ¿no? Porque es como que la oligarquía colombiana se niega a dar al pueblo lo que es del pueblo, prácticamente. Entonces, en pro de sus beneficios, han llegado a implementar el terrorismo de Estado más brutal que ha habido en América Latina, porque de acuerdo a los estudios, Colombia ha asesinado y ha desaparecido a más gente en todos estos años de guerra que todas las dictaduras del Cono Sur. Y las dictaduras del Cono Sur se acabaron e intentaron hacer un pacto, ¿no? Un pacto social donde más o menos se equilibrara la cuestión. Esta semana también salió en el periódico, es el cuarto país con mayor desigualdad del mundo, es Colombia. Pero posteriormente lo pasan como el país donde la gente es más feliz en el mundo, ¿no? Entonces son este tipo de propaganda y el poder mediático que vende una Colombia democrática y feliz que no existe. Vamos a volver otra vez a tu caso particular, ¿no? Que es un poco la razón de la que por qué estés hoy aquí en Radio ELA. ¿Cuándo comienzan los juicios allí en Colombia? Disculpa, en Colombia hay audiencia el 4 de abril. Y bueno, ya esta vez por lo menos tendré un abogado defensor, porque ya hubo una audiencia anterior, donde, bueno, fue una audiencia donde se juzgó, aunque bueno, no se ha llegado a un veredicto final, pero en ausencia, ¿no? Y con un abogado de oficio, pero bueno, hasta el abogado de oficio le parecía bastante lamentable las denuncias que en el proceso se hacen en mi contra. ¿Y cómo crees que está actuando el gobierno español en esta causa tuya, en esta solicitud de extradición que solicita Colombia? A ver, el gobierno español, tengamos en cuenta que España tiene unos fuertes intereses económicos en Colombia. Es el segundo inversor después de Estados Unidos y con muchas transnacionales dentro del territorio. Y claro, hoy por hoy el sistema político se rige por el mercado, ¿no? Y lo rige el mercado prácticamente. Y no olvidemos que el gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, desde la época de Álvaro Uribe, se constituyó en el vocero de Álvaro Uribe en Europa, ¿no? No porque sea un gobierno democrático, no porque no viole los derechos humanos, porque estamos seguros que son conscientes, porque no nos cansamos de enviar comunicados, de hacer denuncias, y el gobierno español es consciente de lo que existe en Colombia, pero también es consciente y además lo que tiene claro es que primero están los intereses económicos de las transnacionales españolas en Colombia. Antes hablabas de también la agresión mediática que habían sufrido algunos de los compañeros que se encontraban en Colombia. En tu caso, al menos el día de la detención, apareció en numerosos titulares de prensa, en muchos periódicos, en internet se vieron noticias. Casi todos hicieron réplica de una nota de prensa de Europa Press, que es una de las agencias más oficialistas que hay por aquí, y las informaciones eran en gran parte erróneas y bastante más alarmantes de lo que luego resultó ser todo, ¿no? Pero en ella sí que se decía que había cierta relación orgánica, que era ese enlace de FARC en Europa, por ejemplo, se llegó a leer en algún medio de comunicación, etcétera. ¿De dónde crees que surgen estas informaciones y por qué en el Estado español, según un inversor en Colombia, existe tanto silencio acerca de lo que allí pasa en los medios de comunicación? Pues lo primero que todo es que Planeta y Prisa, que son los medios de comunicación aquí, son los que tienen los principales canales en Colombia, ¿no? Y en Colombia los medios de comunicación, primero decir que no existe la libertad de expresión, porque cuando existe un medio de comunicación o un periodista o una periodista que es objetivo y que plasma lo que ellos profesionalmente deberían hacer, que es objetividad y imparcialidad, pues los medios de comunicación están en manos de Grupo Prisa y Planeta, que le hacen un reality show al gobierno colombiano siempre, con lo cual es lo que transmiten aquí, porque además también les interesa seguir mostrando a Colombia como una democracia benévola, ¿no? Siempre se dice que es la democracia más antigua de América Latina, porque solamente existe una dictadura militar que duró 4 años, pero claro, la democracia en Colombia empezó cuando vinieron aquí los del Frente Nacional a que Francisco Franco les asesorara a instaurar una democracia en Colombia. Entonces, empezando por ahí, pues ya sabemos de qué democracia nos están hablando, ¿no? Y segundo es que el poder mediático está en manos de los grandes poderes económicos. Nosotros en Colombia estamos escuchando hablar de los falsos positivos, ya no a nivel de que me imagino que habrán escuchado los falsos positivos de los chicos que se llevaban y mataban y luego decían que eran guerrilleros y eran chicos de los barrios que se lo llevaban para mostrar estadísticas y para tener prebendas también, ¿no? Pero es que se desmovilizan paramilitares que no son tal, se desmovilizan grupos guerrilleros que tampoco. Entonces, todo es una mentira. Y los medios de comunicación, además, queda explícito, ¿no? Cuando mi detención es que encuentras de lavado de dinero, o sea, que de la asociación lavamos dinero, he pasado por narcotraficante, por terrorista, o sea, he pasado por una cantidad de etapas de mi vida en menos de un día. Entonces, es para que veamos lo objetivo, ¿no? Y lo bien informados que estamos. Entonces, yo creo que sí, aunque lastimosamente hay poca gente que se plantea estas cosas, yo por ejemplo lo he visto positivo en el sentido de que mis compañeros de trabajo que políticamente no sirven de nada se han dado cuenta de hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación con tal de destrozar a alguien, ¿no? Porque además es un destrozo lo que intentan hacer, porque bueno, afortunadamente yo conservo mi trabajo, pero hay gente que no tiene esa suerte o cosas así. Yo creo que sí sería para plantearse un poco de a quién sirven los medios de comunicación y denunciarlo también, ¿no? Lo que está claro es que a pesar de que los medios de comunicación del Estado español sean como son, muy similares a los de Colombia, prácticamente los mismos, del mismo grupo, la solidaridad en tu caso ha existido y al menos las organizaciones de izquierdas que hay en este país pues han salido o bien a la calle o bien han demostrado su apoyo público a través de comunicados y demás en una campaña que además respondió bastante rápido, ¿no?, a la detención. ¿Nos podrías comentar en qué estado se encuentra la campaña? Que supongo que ahora que estás fuera pues ya tienes conocimiento y participación. ¿Y qué actos o qué ideas hay para bueno pues poder difundir el caso y forzar aún más al Estado español a evitar ese proceso de extradición? Primero que todo, sí, la verdad es que me he sentido muy contenta, sobre todo porque he tenido muchísimo apoyo y como tú dices, en un momento como que se organizó todo, y la verdad es que todos los compañeros y compañeras que han trabajado pues se lo han currado bastante, ¿no? En la campaña Seguir Denunciando, y tenemos una serie de actividades, de actos públicos, políticos, denunciando lo que pasa en Colombia, denunciando la complicidad del gobierno español, y aprovechar que yo creo que si la gente en este momento está interesada, pues para por lo menos que la gente se cuestione y cuestione al gobierno español, ¿no? Porque es lo que le toca a la gente aquí. Lo que nosotros decimos siempre es, allí en Colombia nosotros tenemos mucho trabajo y tenemos mucho que hacer y hay cosas que hacemos aquí, pero claro, ¿hasta dónde los gobiernos juegan hasta con la dignidad del pensamiento y el análisis de la gente, ¿no? Porque la gente es borrega y le cuento lo que quiera, entonces la gente se lo cree. Y eso también va en contra de la población. Entonces, en este momento se está aprovechando, la campaña continúa, y como te digo, lo que estamos haciendo es en todos los sitios donde se pueda ir a denunciar, porque claro, no soy la única refugiada política que existe en España y que existe en otros países, con lo cual la persecución es política y le puede tocar a otro compañero o a otra compañera, y tenemos que estar preparados y tenemos que estar atentos porque no sabemos hasta dónde puede llegar el gobierno colombiano con un terrorismo de Estado que implementa y que se salta todos los cánones nacionales e internacionales para sostenerse en el poder, con la complicidad de la comunidad internacional representada en los gobiernos, en la mayoría de los gobiernos. Entonces sí que hay que seguir y no hay que parar aquí, ¿no? Repito, porque hoy soy yo y mañana no sabemos a quién le corresponda pasar por esta situación. Recordamos que tenéis más información sobre Leila y todo el seguimiento de cómo van desarrollándose los acontecimientos en no50.org/LeilaLibertad. También hay un correo electrónico al que podéis escribir, que es leilalibertad@no50.org. Y Leila, si quieres comentar alguna cosa más que haya quedado por ahí suelta y que creas que es importante en todo este proceso. Sí, espera, que se me estaba acordando. Y bueno, decir sobre todo que el tema ideológico y político se ve presente en esta asociación que se me hace, porque en una de las denuncias que están plasmadas en el proceso judicial en Colombia es que mi padre fue líder de la Unión Patriótica. Entonces, primero que todo, ni va en los genes, y aunque sí, afortunadamente, creo que va en mis genes, pero hay que recordar lo que fue la Unión Patriótica y lo que es el derecho a mi libertad de pensamiento. O sea, que en Colombia los que somos políticamente incorrectos no tenemos derechos, ¿no? Entonces, sobre todo por eso, porque se haga esa puntualización, que esto tiene un contenido político bastante, bastante notorio. Pues desde aquí, desde Radio ELA, pues cuentas con todo el apoyo, no solo este programa, sino de la emisora en general. Y para cualquier cosa que vuelvas a necesitar, pues aquí tienes un micrófono para contarlo. De acuerdo, bueno, muchas gracias a ELA, muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, muchas gracias a todas las radio libres que también harán voz de este programa. Gracias. Dejamos a los oyentes con IRA, un grupo de Colombia. Yeah.